this I and the words are really clear. So baby, just baby, you better run, you better do what you can. Don't wanna see no, but don't be a metal man. Buenas, gracias y muchas tardes. Bienvenidos a Radio Mundo Caníbal. Los Vierdebates de Radio Mundo Caníbal. Desde aquí, desde la Escuela de Caristá, Joaquín Caníbal, Pietorique y Aristopoulos desde Mykonos y Manuelo Caníbal desde Mordor. Que por cierto, bueno, hablar que estamos en directo para público premium, para público VIP, público Gold, superhumanos que se conectan en directo para escucharnos, porque están los humanos normales, que sois los que nos estáis escuchando ahora en diferido por YouTube o por iVoox. Pero ahora mismo tenemos un público que está en el chat hablando en directo y estrenamos una ventana preciosa, si los podéis ver, que en el mismo vídeo está el chat. Tenemos los suscriptores actualizados al día. El último suscriptor ahí abajo. Las direcciones de contacto. ¡Todo! ¡Todo! Está la raza humana y la raza superior, que son los oyentes de Radio Mondoni. Los oyentes VIP Premium que en directo, que están ahora mismo conectados escuchándonos. Es algo maravilloso, algo maravilloso. Y bueno, que Prietoriki no quiere prestar hoy su imagen, porque venía del orgullo que hay de su barrio y no se ha podido desmaquillar. Estamos orgullosos de ti, cuidado, no lo decimos. A mí me ha confesado que no puede despegarse las pestañas postizas, que no se le ha quedado, se le han quedado pegadas, que no puede. Sí. Un beso gordote. Me equivoqué de pegamento. Te dije que no lo mezclara. Que no se puede mezclar, en esta fiesta no se puede mezclar. Bueno, y en el chat estoy viendo. Bueno, ahora vemos el chat, ahora vamos a ver, José Apoya ha escrito algo en el chat. Y nada, hablar de que esto es un Vierdebate, que todo lo que digamos aquí se puede denunciar. Podéis ir a fiscalía tranquilamente, porque. Fiscalía. Porque esto no es que tenga delito, es que debería tenerlo, si no se debería intentar. Porque hablamos sin conocimiento, porque nunca lo hemos tenido y hemos pasado la vida buscándolo y no lo hemos encontrado y no pasa nada. No lo hemos encontrado, pero nada, gracias. Para nada. Gracias hemos a eso. Hemos buscado la montaña, en los ríos de conocimiento, pero no lo hemos encontrado. No. Solamente hallamos un poco de raciocinio en la barra del bar. Efectivamente. Yo creo que las neuronas del pensamiento de golpes que hemos sufrido durante la niñez han ido bajando la lengua y eso provoca una verborrea inconsistente, una verborrea sin sentido, que es la que da fuelle a este programa, este Vierdebate de Radio Mundo Caníbal. Sí, señor. Y... amigos, sí, me gustaría hacer un inciso. Inciso. Para la gente nueva, que llega, que ya es poca, porque esto está masificado de público. Sí. Que aquí en los Vierdebates no escucharéis música, porque no YouTube no nos deja. YouTube nos impide poner música, así que lo escucharéis posteriormente. Cuando editemos el programa y subamos el podcast a iVoox, ahí podéis escuchar ya la música, la mejor música posible que podáis escuchar en vuestra puta vida. Correcto, seleccionada por el tema. Pues buscamos temas de rock relacionados con el tema, en este caso, de muerte por selfie, que hay pocos temas directamente relacionados, pero sí que se relaciona. También qué deciros, si queréis estar al tanto de los directos, pues suscribíos a YouTube, que ahí abajo a la derecha, si estáis en un PC, o vais abajo a la derecha, aparece en la calavera el logotipo, pincháis o suscribís, o en la descripción del canal, o os podéis suscribir tranquilamente. Bueno, vamos ya al programa. Los selfies. Mira, aquí el primer comentario que tenemos, Josapo, que para eso sirve el chat, la gente colaborando, dice: hoy estoy preparado para morir haciéndome un selfie. Mientras hacéis el programa, moriré de mentira. Ah, que decía que era de mentira. Yo creía que se iba a hacer uno de verdad, iba a hacerse un Carradine o algo. Vale. Sí. No, yo le he dicho en el chat que antes de matarse con el selfie, que nos envíe el vídeo de cómo lo hace. Es complicado, ya sé que es complicado hacer un vídeo antes de matarte, como cuando te estás matando, y después enviarlo, pero un reto que le mandamos a Josapo desde aquí, desde Afganistán, de las cuevas de Afganistán, señores. Y nada, pues. Y selfies, Manolo, Pritoriki, ¿os hacéis muchos selfies? ¿Selfies? ¿Selfies? Sí, bueno, no. la verdad que no. No suelo. No. Ese deporte no es el mío. Efectivamente. No sé, Pretorikis, ¿qué opina al respecto? ¿Pretorikis? Dime. Se ha caído. Estás ahí, ¿no? Que si tú practicas mucho el selfie. No. ¿Qué va, tío? Bueno, eres más de mis. Tú no tienes, tú no tienes brazos, tú no. La verdad. No, la verdad, mi problema de brazos. Si cojo el móvil, solo llego a la oreja, entonces el selfie sale muy feo. Claro. te saca solamente la cerilla del oído, guarro. Es verdad. Bueno, es que Prietorique viene de la mitología griega, como cualquier cultura griega, no tiene brazos. Es un chiste interno del programa. No lo sabéis. Bueno, yo. Es curioso que yo tampoco soy mucho de selfie, más que nada, porque siempre me he visto un desastre. Yo sé que desde me estáis viendo en directo y decís, pero ¿cómo puede decir ese chico tan guapo que no le gusta verse a sí mismo? Efectivamente, pero eso es algo que he ido adquiriendo poco a poco y ahora sí, ahora me gusto, me veo, me miro al espejo mucho, pero no soy de eso. Pero es curioso que no nos haga mucho selfie, pero hacemos un mierda debate que se nos ve nuestros caretos ocupando el 80% de la pantalla. Es curioso, sí, ¿no? Es estudiable. Es un selfie. Sí, yo creo que esto es un poco de gabinete sí. de psicólogo, pero psicólogo argentino, del auténtico, sí, de psicólogo. Aquí los psicólogos, tú sabes que van a la universidad de un rey, Juan Carlos, y sí. Tienen los títulos allí. No, los psicólogos auténticos son los argentinos, con su diván, con su mate, te ofrece mate, ¿sabes? ¿De qué estábamos hablando? Del jaque mate. Que sí, bueno, que es curioso como nosotros... No te gustan los selfies, pero te gusta salir en vídeo. Efectivamente, que... Y ahora veréis cómo nos reiremos de ellos, nos reiremos de gente que se muere haciendo selfies, pero aquí estamos, oye, no... una cosa que es curiosa. Pero bueno, estudiable, criticarnos por el chat. Criticarnos. Vais a tener razón, es cierto. Queremos también aprender, ya no solamente... arrojamos luz sobre vuestro camino miserable de vuestra existencia, también queremos que vosotros arrojéis luz sobre nuestro camino miserable de nuestra existencia. Arrojar luz o fruta o verdura o monedas. O monedas. Si son billetes mejor. O billetes, así, arrojarnos. Somos muy, muy, muy putitas, ¿no? O sea, echando dinero encima, por favor. Bueno. Exactamente. Mira, vamos a hablar del otro, porque claro, historia del selfie, si te remonta a lo mejor hace 500 años, 200 años, 100 años, historia del selfie, está complicado. Lo que sí es, tenemos constancia en la historia del primer autorretrato, que podría ser una especie de selfie. El primero reconocido es de Van Eyck en 1433. Ya hubo un tío con suficiente ego como... Porque bueno, un selfie te lo hacen un segundo, ¿no? Te haces la foto y punto. Pero hacerse un selfie, un cuadro, autorretrato, eso lleva, creo que yo, un par de semanas mínimo, ¿no? Pintando y ahí el tío regodeándose. Digo, qué guapo. Pero yo dudo sobre ese documento al que tú has tenido acceso. Después de mucha investigación. No dudé que lo he sacado de internet. Si lo he sacado de internet, ¿verdad? Eso sí. Pero yo creo que los primeros selfies a lo mejor vienen de las cuevas, ¿no? De las cuevas prehistóricas. Imagínate a cuatro neandertales o cuatro homo sapiens cazando un jabato. Eso es. Y después se van corriendo, vamos, venga, mira, Antonio, Paco y yo aquí cazando un jabato. Claro, el selfie, autorretrato... Es más foto, ¿no? Sí, claro, es más el careto, ¿no? Más el mismo, ¿no? Haciéndose el mismo. Lo otro es una escena en la que a lo mejor él se incluye, ¿no? Pero es un grupo, no sé. Pero ya más cercano. Una panorámica, claro, pero a lo mejor más cercano. Bien. Pero bueno, ya te digo, como lo dice internet, es así y no hay discusión. Amén. Aleluya. Aleluya. Bueno, con el primer móvil que incluía una cámara frontal fue el Sony Ericsson Z1010 en 2003. No, parece que hace más tiempo, tío, en 2003. Bueno, hace 15 años ya, toca todo, ¿no? Sí, sí. Y en 2005 Urban Dictionary añadió el concepto selfie entre sus definiciones. Y con la excusa de la videollamada llegó la cámara frontal. Claro, en principio no era para selfie, era la idea esta futurista de vamos a hablar viéndonos los caretos. Que os acordáis, ¿no? Que incluso iban a salir unos teléfonos de sobremesa para las casas con una pantalla para que la gente hubiera vídeo. Lo único que ha quedado es el Skype, porque eso a nadie le ha gustado. Esto de ponerse cara a cara hablando como hacemos nosotros ahora mismo cuesta porque es duro verte. Yo me estoy mirando y joder, macho, cómo ha pasado el tiempo, ¿eh? Es duro verte, tío. Es duro ver hasta yo mirándome, digo, joder, imagínate otro cómo estará el otro, ¿sabes? Que el hombre habrá pasado lo suyo, pero yo se puede entender un poco menos. Pero bueno, ¿y en qué se diferencia un selfie de las pinturas de autorretrato? Porque hay que diferenciar, y es verdad, aquí está el dato. Dice, uno, esta debe tener como objetivo el ser compartida. El selfie, el objetivo de hacerlo no es solo hacerse la foto, sino que lo comparte. Pues si te la haces tú y te la guardas, es como una... No, el ego no recibe su dosis. Esa es la filosofía del selfie. Tiene que haber un poquito de elevar el ego a los altares. Y el segundo punto que encontraba es, se hace desde un móvil y se tiene que ver con claridad que la hemos tomado nosotros mismos. Que se vea el brazo que sujetando la cámara. O el brazo o el palo, lo que sea, ¿no? Pero el selfie es que se vea como que tú mismo te estás haciendo la foto. No vale ponerte un trípode, hacerte la foto. Eso, técnicamente, no es un selfie. Vamos, aclarando conceptos claros aquí. El Redondo Caníbal. Dios mío. Toma castaña. Es correcto. Pues yo creo que es un buen momento para iniciar una pausa. Una pausa. Sí, una pausiña y volver dentro de pocos segundos. Es correcto, ¿por qué no? Nos vemos en un momento, va a ser justo para cambiar por una cerveza fresquita. Nos vemos. Venga. Pues amigos, ya que estamos aquí hablando del ego y de hacer mis fotos y esas cosas, porque estoy muy bueno, pues vamos a poner al Mojino de Cocíos y su tema Qué bueno que estoy. Si no tengo reuma, no tengo colesterol. No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra en el riñón. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. No tengo alergia, no tengo gases, ni tengo sarampión. No tengo lombrices, no tengo varices, ni tengo harta la tensión. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué bueno que estoy. Qué no tengo callo y nunca he estado treñido. No tengo ardores, no tengo caries, ni tengo Mojino Cocío. Por eso cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice Bueno, aquí estamos de vuelta, sí señor. Aquí estamos de vuelta, Radio Mundo Caníbal, mi debate. Muerte por selfie, vamos a analizarlo. ¿Qué tal, Manuelo? ¿Estamos de vuelta? Estamos de vuelta, aunque aquí en Mordor todo está muy oscuro. Sí. Y no sabemos encontrar a veces el camino, pero esta vez sí hemos encontrado la luz. Vale. Y nada, estamos en el chat y vemos que tenemos público. Tenemos a Josap ahí presente, como siempre. Y se acaba de incorporar Isabel Sánchez, que nos saluda. Hola. Esto va creciendo poco a poco, se va calentando el mierdebate, poco a poco, sí señor. Y bueno, estamos hablando de... Primero analizando un poquito lo que es selfie y dónde viene y cómo se mueve. ¿Dónde se comparte? Pues se comparte... Uy, ¿os acordáis de MySpace? Eso ya murió, tío. Eso fue... ¿Murió? Sí, bueno, murió. Sigue en activo. Bueno, el MySpace de Bodega Caníbal hace poco lo eliminé. Porque ya la música no se escuchaba. Había no funcionaba muy bien y la ha quitado del medio y tomaba por culo. Pero eso fue antes de Facebook y todos los demás. ¿De Bodega Caníbal? Sí, sí. ¿Qué dice? ¿Eso qué? ¿No conoces Bodega Caníbal? ¿No? ¿No? Amigos... Bodega Caníbal era un grupeto, un quinteto de rock, sí. Rock and ball y teatro. Vale. El cual lo formábamos los tres aquí presentes, aunque Prieto Ricky se haga el loco, y dos personajes más. Eso era Bodega Caníbal. Por cierto, aún tenemos discos. Si queréis discos, preguntadnos. Es correcto, a verlo, ahí lo. Pues nada, hablando de Lego, pues aquí hemos soltado un poco, hemos metido la pildorita, ¿sabes? O sea que siempre estamos atentos a por favor, comprarlos. Comprarnos. Bueno, en cuanto a selfies, se han hecho poco a poco los selfies, se hacía uno solo, pero se están complicando, porque ya hay selfies que se hacen en funerales. No sé si habéis visto gente que haciendo selfies con la abuela recién muerta, la niña haciéndose así con la pobre abuela de fondo ya cadáver. Y haciendo boquita de pato, ¿no? Sí, ahí va, ya. Ahora no tenemos que hacer una así para la portada, por cierto. También haciendo relaciones sexuales, pero bueno, selfie en relaciones sexuales, estupendo, muy bien, muy bien. Adelante, chicos, hay que seguir evolucionando. También he subido el rascacielos, también, que hablaremos de las cosas principales de muerte por selfie, precisamente, las alturas, haciendo selfie en altura. Y también, pues, selfies de políticos, artistas, personalidades, desde Obama hasta el Papa Francisco. No lo he visto, pero el Papa también le da al tío. El Papa, hay que ver, ¿eh? ¿Sí? El Papa tiene su enjundia. ¿Una foto al Papa? ¿El Papa haciéndose una foto al Papa, el mismo Papa? Ole su huevo, sí señor, qué bonito. Papa. Ah, el Papa. Pues aquí hay un... Dice, según Sundar Pichai, vicepresidente de Google, dice, hasta 93 millones de selfies se toman cada día. Solo en dispositivos Android, sin contar los iPhone. Joder. Al día, 93 millones. ¿Eh, tú? Eso digo yo. Vaya. Aquí, coño, ni mierda, ni importa. Que, por cierto, hay una. No página, un usuario de Instagram que se ha dado cuenta que los selfies se repiten mucho. O sea, todo, bueno, un paisaje en un sitio típico, pues todo el mundo se hace la misma foto. Pues este tío ha agrupado. Sí. A lo bestia, a todas las que ve que se parecen. Entonces, de una foto con un fondo de tal de la playa, pues tendrá ciento y ciento. Lo que va viendo, lo va recopilando. Entonces, básicamente, casi ninguna ya es original, ¿no? O sea, contra más bonita la que hace, claro. Un fondo muy peculiar, ya está hecha y se repite cientos de veces. La Torre de Pisa, la Torre Eiffel. Claro. Ya ves tú. Habrá. Bueno, y aparte también están los software estos que han traído, que traen los móviles o las opciones de móviles, esto para quitarte la arruga, para quitarte esa vena roja del ojo que a lo mejor has tomado eso que no debería, o deberías, pero no quiere que se note, y cada vez hay más facilidades para que la foto cada vez no se parezca cada vez más a ti, sino que se parezca a un tú de 20 años, si tienes 40, 50, 30, o si tienes 20 años eres feo, de 20 años, guapo. ¿Qué es eso? Que si estáis sospechando que aquí lo utilizamos, por supuesto, porque es antinatural. La belleza de los contertulios en Radio Mundo Caníbal es antinatural. Somos muy bellos, sí, sí. Y es debido a un software que tenemos instalado, muy complejo, muy complejo. Analiza la estructura de la cara y compone un... Esto que estáis viendo, algo maravilloso. No queráis vernos en la vida real. No, sin software no somos nadie. Sin software no... A ver, la gente pregunta, o no, dice. Isabel Sánchez Rodríguez dice, qué horror, los selfies con boca de pato. Ja, ja, ja. Ah, es verdad, bueno, Sí, pero se lleva mucho, ¿eh? La boca de patito así. No sé, es como sugiriendo, ¿no? Un acercamiento, como diciendo. Es lo claro, último que ves de alguien cuando lo va a besar, ¿no? Cuando estás acercando claro. a alguien va a besarlo. O sea, lo último, claro. dice, digo yo que ese momentito pues se queda ahí en el fondo del cerebro y atrae verlo, ¿no? Josapo dice: yo me hago selfies en los váteres, VC. Pero supongo que de la cara, ¿no? Un selfie de la cara, evidentemente. No. Hombre, no ha especificado. Esperemos que no sea algo escatológico, esperemos. Pero bueno, si sí. Sí, es... a lo mejor está haciendo un estudio de sus heces o algo, sí. No sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Pero bueno, puede abrir un canal nuevo de selfie o otro. Sí, sí. Se puede hacer un YouTube. Oye, se puede ganar la vida con los selfies. Hoy he hecho esto. Y el día siguiente, hoy he hecho esto. Mira, enlazo la comida de ayer para que podáis enlazar, claro. ¿sabes? Una cosa, cómo entró y cómo salió. Claro. Eso, una novedad. Isabel Sánchez Rodríguez, también están las aplicaciones para ponerte orejitas de conejito, carita de perro. Maravilloso. Ahí me han ganado, eso sí. Ahí, mira, yo de selfie tengo que criticar mucho, pero con eso ya me han ganado. Yo. Con orejita de conejo. Me encanta, dilo. No, me encanta. Claro, tío. Te pone un hociquito de perro y. Que, ya lo tienes todo en la vida, tío. Ya es que no puedes tener penas, tío. Si te quejas de vicio, ya con un hociquito y una oreja de conejo. Eres un ser superior, un premium. Eres un público en directo de YouTube. Un semidios. Un semidios. Eres un semidios ya. No. Eso es estupendo, eso es maravilloso. Ella lo dice, maravilloso. Sí, de la cara, hijos, dice Josapo. Sí, de la cara, hijos. Sí, que se hacen los selfies de la cara, que no hacen los selfies. Bueno, de otra zona. Bueno, pero oye, abierto ahí la vida para un nuevo canal de fotos, sí señor. No está nada malo, sí señor. Bueno, pues siguiendo un poquito el tema, inventos. Sigando, mejor. Depende de dónde lo digas, depende de la zona del mundo de la que vengas. También tengo, sigando o siguiendo. También tengo que decir al público premium de Radio Mundo Caníbal que nos está escuchando que también tenemos un software de mejora de voz. Que no creáis que es casualidad que este tono de voz sea el correcto para vuestros oídos. Y cree una adicción a la escucha del programa, porque es un software. Nuestra voz realmente es como chupando helio, o sea, una cosita así, más o menos, para que os hagáis una idea. Sin en cambio, o respecto a, o hacia dónde, nuestra voz es de. Parece que tenemos testosterona, que sudamos testosterona, algo así, muy, muy grave, una voz muy grave y maravillosa como la que tenemos. Alrededor del selfie hay inventos como el palo de selfie. Qué bonito, ¿eh? Qué tío. Sí. Qué crack. Sí, sí. O sea, todos los inventos buenos llevan palo, ¿te das cuenta? El chupachú, sí. La fregona. Sí. un día un tío dijo, coño, pues me invento un palo y le pongo al final la cámara. Yo creo que hay inventores que tienen en la cabeza nada más que un palo. Dice, venga, como base. Vamos a hacer. Vamos. ¿Qué sería de la sombrilla de la playa sin palo? Por ejemplo. Todos los inventores tienen un esquema básico que antes de dibujar el invento, pues le hacen fotocopia, que es un palo. Un palo. Le hacen fotocopia a eso, con la hoja en blanco solamente con el palo, y sobre ahí escriben dibujan el invento. Porque sin palo no hay éxito. ¿Qué palo dónde lo meto? Claro. Como, claro, tío. Seguro que el de este de. Donde chocan átomos. Que es un. ¿Cómo se llama eso, tío? El disruptor de protones, ¿cómo se llama eso? Eso es el coche choque, el feria, ¿no? Eso que está por ahí, por Suiza o por ahí, que un túnel gigantesco que lanzan protones, pues seguramente eso lleva un palo, seguro. Si no funciona. Seguro. Que no funciona sin palo. ¡Niño! ¿Qué? Arráncalo, usa el palo. Arranca la palanca. Arranca la palanca. Eso es lo que se oye en todos los laboratorios. Arranca la palanca. Ese como el 3-2-1, ¿sabes? De los cohetes. Los cohetes llevan un palo dentro. Ah, mira, Josapo, mira, nada como los palos, dice Isabel. Y Josapo dice, el palo de selfie y el cipote con palo. El cipote con palo. Yo quiero uno. El cipote con palo. ¿Qué? Una nueva versión, una nueva categoría, no sé cómo definirlo esto, cipote con palo. Amigos, Radio Mundo Caníbal, la única radio que emite en falda escocesa. Últimamente se dice una leyenda urbana que no llevamos nada debajo, pero aunque no llevemos nada debajo, hay algo debajo, siempre. Siempre debajo del palo. Pelo. ¡Un palo! Un palo. Eso ya... Un palo, un palitroque, un... Bueno, Si no lleva palo, no vale para nada, que lo sepáis, chicos. Pecatoste. Bueno, otro invento. Otro invento maravilloso que va con el selfie es actual, nuevo, que eso poco a poco se va imponiendo. Son los drones para los selfies. Uh-huh. Ya hay, bueno, hay cámaras con drone que vuelan y te hacen el selfie, pero es que ya he visto un móvil con hélice arriba que le da pop, se enciende y se queda suspendido y tal, y te echas para atrás. Uy, uy, eso roza la segunda ley esa de los selfies que dijiste. ¿De la que se ve al brazo y que no se ve? Ah, claro, rompe la regla, ¿verdad? Sí, sí, tendríamos que cambiar ya el nombre de eso. Si va con drone, un selfie drone, un drone selfie, una mierda. Claro, ya no podemos decir que una mierda pinche en un palo, porque ya no tiene palo. Ya ves, tío. Ajá. Pero bueno, ya con drones, esto para algo vale la tecnología, sí señor, le están sacando partido. Qué maravilla. Y otra variable que hay, acaba de llegar la moda de los selfies grupales, o llamados groofies. Groofies. Hostia, tío. O sea, eso es una foto con un montón de gente a la vez, ¿no? Otra vida, vamos. Hay una foto muy famosa del 2014 de los Oscars, que había un montón de actores allí en la celebración, que se hicieron todo. Sí. Salían todos guapísimos. Más o menos como les pasa. No llevaban software, no como nosotros, que salimos también, pero ellos no llevaban software y salían todos muy guapos. Y se puso, bueno, se puso de moda. Pff, habla por hablar. Así que nada más, busca en internet nada más que ven mierda, ¿sabes? Te digo. Mira, Maititatintatín. Hola a todos. Otro público. Maititatín. Otro público VIP se ha conectado a Radio Mondo Caníbal. Pues sí, señores. Bienvenido, Maititatín. Bienvenida, Isabel Sánchez. Bienvenido, Josapo. Y todo lo que queráis, uniros al chat en directo ahora mismo, amigos. En Radio Mondo Caníbal, toma castaña. Como decía Miguel Costas, el maestro de la guitarra, es la mejor radio del mundo. La mejor radio del mundo. Y suscribreo, pro Chris Rick, Cristo Bros, cojones. Eso, suscribirse, que está ahí la tequetita así aquí abajo en rojo, que pone suscribirse. Ahí hay que suscribirse, dale, suscribirse. El último aparecerá ahí, ve, el último, Nanako Noise, ve, el último que tenemos. Y arriba el número 24, tenemos que llegar a 100 por temas que nos vienen a cuento. Pues tenemos que llegar a 100. Y vamos a hablar, si queréis, un poquito de la psicología del selfie, un poquito por encima. Venga, sí, que me interesa. Yo sé que te interesa. ¿Cuál es la recompensa que ve una persona hacerse un selfie, no? Bueno, más o menos, vamos. A ver. Investigadores de la Sony Brown University de Nueva York dicen que el uso excesivo de esta moda puede provocar una predisposición a desarrollar un trastorno de ansiedad y depresión en los adolescentes, sobre todo en las mujeres, que tienden a comparar sus realidades con las que ven en este mundo ideal de las redes sociales. Ahí estamos. Pues creando una expectativa. Pero bueno, tampoco es un reflejo de la sociedad que estamos, ¿no? Sobre todo el anuncio de la tele, del comecabeza que hay, que tienes que llegar a cierto punto de belleza o punto de parecer qué. Pero seguimos igual que hace muchos años, porque es lo mismo, lo que pasa es que ha evolucionado la tecnología, pero los cerebros van cada vez menos. Claro, no, ayuda, la tecnología está fomentando, le da vitamina a esta locura de del ego. Sí, tío, porque hay fotos, selfies que te llegan o que los ves, y son de niñas, tío, verdaderamente muy adolescentes, con unas poses muy, muy eróticas, ¿no? Sí. Yo creo que eso es copiarlo de algo y creen que lo están haciendo por no sé, ¿me oye? ¿No? ¿Se ha cortado? Sí, cámbiate la batería, que tenemos uno en el intertulio. Oye. Pritorique o un androide. No, no se ha escuchado nada de lo que dices. Pues ya no me acuerdo. No, pero sí, es muy peligroso. Pero bueno, aquí lo hice, sobre todo adolescentes, que bueno, a los que estamos ya perdidos, que tenemos una edad que ya da igual lo que hagamos, porque si somos ya carne de cañón y vamos a entregar la cuchara ya mismo, da igual. Pero a pobre gente que nos sigue detrás, que están comiditos de la cabeza, angelicos míos. Es una pena. Muchos expertos nos advierten de la asociación entre narcisismo y baja autoestima y la obsesión por sacarse este tipo de fotografías. La baja autoestima, efectivamente. Pero eso no tiene fin. No tiene fin. La baja autoestima, que creyendo que haciendo una foto mejor, más guapo y tal, me voy a... No, y es como las modelos estas que aparecen en la tele, ¿no? Es que tengo tripita, no me gustan mis pies. Y cuatro tíos así, detrás mirando así, que te comía las uñas. ¿Sabes? Te digo que... Pero la imagen que tiene de ellas mismas, a pesar de ese modelo, pues da igual. Como que no va a tener fin. O sea, que la pobre chica adolescente que se cree que no es suficientemente guapa, aunque sea modelo, va a seguir con esa obsesión. O sea, que una enfermedad mental fomentada por todos nosotros. Totalmente. El otro día vi un selfie ya que fue el acabose. Una chica en el hospital, encamada, con el pijama de hospital, con los sueros puestos, y haciéndose contra el espejo y enseñando la braga al culo y haciéndose un selfie, ¿no? En plan erótico, así. Pero coño, estaba en el hospital, estaba con el suero, con todo. Y digo, pero bueno, ya, mi no hay límites. Mi último selfie. El último selfie será en la tumba. Oye, pues mira, una idea para la funeraria, poner una cámara en la tapa de la tumba para que se abra y cuando se abra, clac, saca la foto automáticamente y que esté conectada a las redes sociales. Y así te aseguras que cuando tu último selfie pase ese, ¿no? Entonces, un poquito... Lo dejo caer. Oye, ¿y quién cierra tu cuenta de Twitter? Calla. Eso te lo digo yo. Si mira en configuración, no, por lo menos en Facebook, hay una configuración que está dedicada a eso, que es como una especie como de heredero. Tú puedes configurar tu heredero por si te mueres. ¿Cómo te queda el cuerpo? Que es real, que existe, que ya está. Que es. Sí. Heredero. Tiene otro heredero nombre. Heredero en el caso de que mueras, pero ¿quién dice que muere? Ya. Bueno, a ver, ¿cómo ¿quién le da el botón de...? Te pedirán unos papeles, los papeles, ¿no? Dale, pídele los papeles a muertos. Pero eso no sé cómo va, porque me interesa poco. Pero por lo visto ya existe. No se llama herederos, tiene otro nombre, pero es real, tío, es real. Tócate. Ya. Yeah. Tócate. Madre mía. Bueno, José, ¿puedo decir por aquí? Sí. El selfie está relacionado con el hedonismo insaciable. Efectivamente, sí, señor. Hedonismo. Es lo único que funciona y lo que se fomenta siempre, el hedonismo. Isabel, en Face lo hay, sí. La pueden heredar, ¿ves? Ella me lo confirma, correcto. Tiene otro nombre, pero sí, es mudo. Bueno, por otro lado, es tan cotidiano que ahora, nosotros que venimos de Cromañón nos parece ya como algo nuevo. Hacemos un debate de esto. Pero realmente las nuevas generaciones pues dicen, claro, esto es lo que hay, ¿no? ¿Para qué hay que hablar de esto si esto es lo que hay? Si es así. Y me muero. ¿Qué pasa? Y actualiza mi Facebook. Y se pierde una tarde pensando en eso. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Y dice que ay, Dios mío. La nueva generación ahora todos nacen con esto alrededor, desde bebé, desde pequeño. Ya vemos a los niños chicos dominando las tablets, etcétera. Uh-huh, esto ya lo ven normal. Todas esas cosas lo ven normal. Para nosotros esto choca, pero ellos ya lo ven normal. Y. Bueno. Eso es un paso más, bajo mi opinión, un paso más en el control sobre la humanidad, ¿no? Todo lo que pienses, yo creo que el objetivo definitivo es dominar y controlar a muerte al ciudadano y saber todos sus pasos y todas esas cosas. Amén. Yo creo que ese es el objetivo. Entonces los chavales de ahora que nacen y eso, que crecen con estas mierdas, pues lo ven ya normal, no ven motivo de revolución, no lo ven porque lo tienen ya tan asimilado, sí, desde pequeño. Lo tienen ya creo, asimilado completamente. Que nos vamos, para decirlo de una forma rápida, que nos vamos al carajo. Pero con la barbilla bien alta. Haciéndole un selfie. Está demostrado que el ser humano un éxito en la evolución porque somos porque nos adaptamos a todo. Da igual que haya una guerra mundial, da igual que una guerra termonuclear, da igual lo que el fin del mundo, da igual que venga un tsunami barra todo, da igual, siempre quedará alguno y se adaptará. A lo mejor hay una guerra nuclear y hay mil años de oscuridad, pues el tío se adapta y tira para adelante, si no vamos a tirar para adelante, da igual, no haya penas, si estamos aquí y nos adaptamos. Nos cuesta, porque somos muy vagos, pero al final nos adaptamos mejor que cualquier otra especie, y por eso estamos aquí. Como las garrapatas y los bichos esos que se comen el maíz, que son muchos, ¿cómo se llama eso? La cigarra esa. Las langostas. Somos como langostas, que vamos a ir barriendo el planeta, pero bueno, ya está, es lo que hay, ya está. No vamos a derramar una lágrima por esta especie que se está autodestruyendo. Estamos depredador. Involucionando. Correcto, estamos involucionando, efectivamente. Dice Isabel Sánchez Rodríguez, sí. Estamos de acuerdo. Según doctor David Bale, psiquiatra del hospital de uno de Londres, que es un nombre muy largo, dice, tomarse selfie no es una adicción, es un síntoma de trastorno dimórfico corporal que implica estar constantemente pendiente de su apariencia, lo que estamos hablando. Se tiene un nombre, trastorno dimórfico corporal. Lo que vemos con las pobres chicas estas que se creen que están gordas y dejan de comer y toda esa mierda. Bueno, eso se habrá acentuado, ¿no? Los casos de anorexia y eso, ¿no? Ahora la cuestión de la imagen está muchísimo más en alza. No, como no aprendemos, como seguimos yendo para atrás, pues... Ahí va. La anorexia empezó hace bastante años, con la chavala que viéndose delgada, porque la moda y tal imponía un modelo de belleza. Entonces, ahora con toda esta mierda, pues... Perdón por la palabra, con toda esta mierda. Mierda. Está empeorando. Es todo un arte, porque yo he visto selfies en los que sale desde todos los pelos hasta los zapatos, tío. Al hacer eso, hostia. Y tío, ¿cómo narices te hace una foto que se le ocurra? Que te quepa todo el cuerpo, tío, completamente. O sea, es un arte. Ahora, hay un vídeo de una chica, que es muy gracioso, que eso también es un truco. Bueno, yo he escuchado trucos de estos selfies buenos, que uno de ellos es, si te haces un selfie, tumbar la cámara. Cuenta. No me interesa, pero cuenta. Eso he escuchado una chica hablando con otra chica. Si te haces foto, un selfie, te lo hace tumbado en la cama. Y te pone el móvil arriba haciéndote la foto, porque así los músculos de la cara van, no sé qué mierda, y sale más guapa. Y había otro vídeo muy chulo que se hace la foto, la tía así, desde abajo, entonces tiene toda la molla ahí cogida y la cara rara, y se levanta la cámara, el vídeo, ¿no? Se levanta, se lo pone para arriba, se apunta de arriba y la tía es guapísima. Pero claro, la diferencia entre uno y otro, cómo ponerte la cámara, es bestial. Claro. Hostia, verdad, yo... Pero bueno, ¿qué ha pasado? ¡Para las máquinas! ¿Estás bien, Manuelo? ha habido una curva muy cerrada. Dice Josapo, Pritorikis, pues con un ojo de pez, ¿no? Hombre, con ojo de pez, coño, parece mentira, Pritorikis. Es que... ¿Será? No, pero se... Yo te lo iba a decir, te lo iba a decir. Se me dio la lengua. Vale, te digo. ¿Ojo de pez? ¿Qué me estás contando? ¿Pero qué porquería estamos hablando aquí? Es una lente fotográfica, por favor, calma en las masas. Es una lente fotográfica. Vale. Es el ojo de un merluzo. El mar, idiota. O sea, ya estamos pensando parafilias extrañas con ojos de peces, ¿verdad? ¿Sí? Así somos. Con cuencas vacías. Joder, no, macho. Bueno, ya hemos tocado. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Qué parafilia, tío? Zoofilia con peces muertos a través de Oculus. Esto tiene un nombre complejísimo, ¿eh? Pues hace un pez. Cuidarse un pez por la cuenca. Joder. Por la cuenca. No, un día tenemos que hacer un programa de sobre leyendas urbanas, tío. Eso da mucho. Apúntamelo. El debate de leyendas urbanas. Bueno, y aquí otro psicólogo habla. Dice, los selfies son consecuencia de la cultura y el sistema socioeconómico en el que vivimos. Hemos sido educados para consumir estética, ocio y espectáculo porque son elementos axiales de una sociedad que tiende a la enajenación de las personas y a la normalización de ciertos criterios sobre la belleza y la diversión. Esto es decir bien lo que llevamos media hora hablando. Si lo llego a leer, no ahorramos media hora de programa, ¿sabes? Joder, ¡economista! Sí. Qué bien hablan. ¿Estáis de acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? O alguno que no está de acuerdo es que no sabe de nada. Hostia, ruido. No. Se te ha caído un pendiente, Pritoriki. Bueno, hay que recordar que Pritoriki viene del orgullo gay y aún no se ha desmaquillado. Ya ha hecho el pendiente, se le ha caído un pendiente. Se le ha quedado pendiente por ahí. Se ha escuchado perfectamente. Y que seguimos orgullosos de ti, que lo sepas. Bueno, si quieres, mira, antes de otra pausita, solamente dejar aquí otro puntito muy simpático. El 10%, uno de cada 10, de los pacientes que acude en España al cirujano plástico, lo hace influido por los selfies que se saca. Porque los selfies acentúan sus defectos del rostro y son una fuente generadora de complejos. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? Sí, hombre, la gente no está contenta con sus primeros selfies. Sí. La gente, a lo mejor te puedes tirar un día entero para hacerte tu selfie que a ti te guste. Claro, pero es que la opción es como, no sé, como una opción de no sale bien un selfie. Intenta mejorarlo, pon la cámara aquí, ponlo allí, la luz, ponte un software. Y otra solución que a lo mejor no se plantean es no te hagas selfie. Claro, también. Está ahí la solución, está ahí. Hay que planteársela, sí. hay que mirar también otras opciones. Hay más opciones, no solamente salir bien, sino pues no me hago. Pero hasta que esa persona llegue a esa decisión, hay un laberinto sí. De probabilidades, ¿no? Sí, la adolescencia es malísima. ¿No? Bueno, la adolescencia. La del pavo es. Y a otras edades. Y a otras edades avanzadas. Bueno, es que se están alargando. Es verdad, ¿cómo se llama? El síndrome de Peter Pan. Yo reconozco que yo vivo en un cuerpo. Yo soy un niño de 8 años viviendo en un cuerpo de un hombre de 40 y pico años. Eso lo reconozco. Es así. Sí, yo también. En mi cabeza tengo 8 años. Pero por lo menos no tengo el cerebro de un niño de 17 años. Eso sería problemático. Porque yo me acuerdo cuando tenía 17 y eso era para echarme con media parte. O sea, para angelito mío. Qué susto. Menos mal que no me pilló la época esta de los selfies y los móviles. Porque no sé yo si hubiera llegado a tratar. Me hubiera quedado el camino, porque más tonto no se puede ser que yo, vamos, eso, de eso nos libramos, nos quitamos ese peso de encima. Pero bueno, demasiado teníamos con lo que teníamos. Isabel habla, Isabel, di algo. Sí. Dice, debería ser obligatorio ir al psicólogo antes que al cirujano plástico. Es correcto. ¿Y no es obligatorio? ¿No era obligatorio? No, el consentimiento de los padres, creo, nada más, ¿no? Sí, yo creo que los menores de edad, bueno, necesitan el consentimiento de los padres. Sí, sí, con el consentimiento, listo, ya que ya se regalan, ya es algo normal regalar una operación. Sí. Papá, que ha aprobado segundo de la ESO, sí. Y quiero tetas. Y, claro. Y el padre, pero ¿cuántas tetas quieres si ya tienes dos hijas de puta? ¿Sabes? El hija de puta es obligatorio. O el niño que aprueba. Hay que decirlo más. El niño que aprueba la ESO y papá, tengo 13 años, he aprobado. Quiero un alargamiento de pene. Con 10 años. Con 10 años. Porque no, yo con un pene. Y el padre, hijo mío, por fin. Esta es la nueva generación, la que a mí me gusta. Si yo con 10 años hubiera tenido un pene de 20 centímetros, el mundo me lo comía. Me comía yo al mundo. No que el mundo me comía a mí. Que también, porque con 20 centímetros. También, ahí hay un tomadaca, nunca mejor dicho. Un círculo vicioso. Efectivamente. Pues sí, yo pienso igual que Isabel. Habría que ir al psicólogo antes de al cirujano. Hay que ir al psicólogo, amigos. Qué menos. Bueno, y los padres. Y los padres que hablan con él. He visto la luz. Me voy a hacer psicólogo. Cirujano. A ver. Profesión más buena, ¿no? En la clínica está el despacho del doctor y viene la niña de 13 años. Yo me quiero poner esto y ponerme la cadera, me la quiero subir a la chepa. Y digo, claro que sí, hija mía, pero tienes que pasar al despacho de al lado que está el psicólogo. Sí, sí, sí. Va, abre y el psicólogo y llega el médico que también es psicólogo. Hola, dime. Es el mismo, coño. Te pone la bota blanca. Claro, quiero ponerme la cadera en la chepa. Ahora mismo sí que se te ve entera, se te ve, vamos, que se te ve muy, muy lúcida. Venga, para adelante, firmado, para adelante. Claro. Sí, está aquí, es que está todo inventado. Pero bueno, una pausita, hay más música, ¿no? Sí, pues sí, vamos a hacer una pausa. Queremos recordar a nuestros amigos oyentes que aquí no vais a escuchar música porque YouTube no nos deja. Entonces, vamos a editar el programa y cuando subamos a iVoox. Ahí podéis escuchar el podcast con la música más actual. Pero vale. La mejor seguro. La mejor relacionada con el tema del Mier Debate. Con el tema a debatir, a Mier Debatir. Efectivamente. Por volvemos ahora... en breve. Es correcto, en breve. Bueno, amigos, otro temita más relacionado con este Mier Debate tan interesante. Esa vez es de Rigos. No quiero ser un juego. No dejéis ser un juego y operéis y pongáis tetas. No, o sí, yo qué sé. De Rigos. Aquí estamos de vuelta, otra vez, Radio Mundo Caníbal. Hemos vuelto prontito, cada vez hacemos pausas más pequeñas porque cada vez tenemos más cosas que decir. Somos así, ¿qué pasa? El tiempo se nos agota. Se nos agota. Como decías anteriormente, nos queda poco para entregar la cuchara, para encarar el pico, para pedir tierra. Y hay que aprovechar el tiempo, carpe diem, amigos. Para entregar la cuchara, tío, yo no voy a escuchar eso nunca. No, no la cuchara nunca, lo entregaron. Entregar la cuchara es ya el abuelo que dice, toma, toma, recoge que ya me voy. Que el hombre no quiere siquiera que se caiga el cacillo del arroz y la cuchara. Toma, toma, que me caigo muerto. Toma, yo creía que era más, toma, coge la cuchara y dame tú, que no puedo ni comer, ni cogerla. O no, o también entregar la cuchara porque dice, no voy a comer más, porque ya sé que no me hace falta comer. Toma la cuchara, yo creo que también va por ahí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué bonito, la verborrea pública, la verborrea del pueblo, que viene del pueblo. Es la que alimenta los lenguajes y los idiomas. Bueno, pues sí, Amado Líder, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva el barco del Amado Líder? Vamos a la pus del grano, por fin. Vamos a la esencia de lo que estábamos hablando, la muerte, por Sergio. Hemos hablado de Sergio, de la historia, de la psicología, un poco. Y bueno, vamos a hablar un poquito de estadística, de qué está pasando con esto, con el selfie. Pues tengo aquí un dato, la Organización de Análisis de Datos Priceonomics calculó hace 2 años que entre 2014 y 2016 habían muerto en todo el mundo 49 personas mientras se tomaban un selfie. 49 en 2 años. Salen a... ¿Pero en el mundo entero o en el mundo entero, no? A nivel mundial. Pero cuidado, aunque desconocida, se cree que la cifra de heridos fue mucho mayor, claro, evidentemente. Primero son unos 25 al año que se saben, o sea, que habrá más que no se saben. Y por supuesto, de heridos no hay estadística, pero tiene que haber de heridos muchísimo más, creo. Sí. El 40% de las muertes, 19, se produjeron en la India, país que encabeza el ranking. Seguido de Rusia con 7, Estados Unidos con 5 y España con 4. ¡Con 4! ¡Somos los cuartos! A ver si nos empañamos entre todos. Josapo nos estaba dando ahí una oportunidad. Quería ofrecer su vida para mejorar esta estadística. Pues. ¡Adelante! ¡Adelante, Josapo! Uno guapo. Un buen servicio. Yo conozco un caso que salió hace poco por la televisión. No vean la televisión. No hagan eso en casa, por favor. No. Y trataba de un tío que estaba viendo creo que es un castillo por aquí, en España. Un castillo, un monumento. Y el tío estaba intentando hacer su mejor selfie. Estaba. Sí. Y de repente perdió el equilibrio, había como una especie de barranco y cayó por el barranco. Cayó y una caída de 100, 200 metros, no sé, una brutalidad. Sí. Pero el tío no murió, lo tuvieron que rescatar con helicóptero y tuvo múltiples fracturas. Y yo creo que a partir de ese momento los selfies creo que serán algo, historia en su vida. Sí, lo tomará con más cuidado, pero mira lo que acabo de decir. La causa más frecuente de los fallecimientos en todo el mundo son las caídas desde gran altura, como le pasó a este hombre, seguida por ahogamiento, trenes, disparo de bala, granada, accidente de avión, accidente de coche y ataque de animales. Ahora voy a sacar unos pocos de casos que son muy tristes porque mueren. Pero bueno, como estamos hablando de esto, pues vamos a tener que sacar. Y aquí hay una cosa muy graciosa. La edad máxima de las muertes documentadas es de 32 y la mínima de 14. Que coincide con el uso de móviles en nuestra sociedad, más o menos sí, esa franja de edad, aunque yo creo que está aumentando, pero bueno. De 14 a 32 es la que más utiliza las redes sociales, selfies y demás mierda. Y esto es un punto, porque claro, las mujeres son las que más selfies hacen, pero hay un dato que es que nos pone los hombres en nuestro sitio. Dice, y aunque las mujeres se toman un número significativamente mayor de selfies, la gran mayoría de las víctimas son los hombres. Somos unos campeones. El famoso no hay huevo. Claro, por eso los hombres somos los primeros en todo. En todo, hasta para eso somos los primeros. Ole nuestros cojones. O sea que. Hombre, si fueran. Hacemos el mismo número de hombres y mujeres. Pues dices, bueno, pues alguno tiene que morir más, ¿no? Pero es que encima. Que hacemos menos fotos y morimos más. Algo falla en nuestro. Algo falla. Algo nos falla. Hay que reparar ciertas zonas, efectivamente. Mira, incluso en Rusia se hizo una campaña en 2015 que se llamaba Ningún millón de selfies cuesta una vida humana. Claro, estaban viendo allí lo que estaba ocurriendo, que es que no iban cayendo como moscas. Y ya salió hasta una guía advirtiendo sobre las situaciones de peligro que pueden darse al hacerse autorretrato, como estar en medio de la calzada. Eso está muy bien. Oh, sí, eso está genial. Hay que avisarlo. Si estás en medio de la calzada, pasan coches y a camiones. Y tú, mirá. En medio de la autovía. Aquí está en medio de la autovía. Una cosa, claro, que tiene que mirar. Demasiado cerca de un tren en marcha. Pueden pasar cosas. Está bien que avisen, está bien que avisen. Porque, oye, y aquí tantos, tío. Y aquí hay muchos, tío, porque somos los cuartos. Los cuartos en el mundo, sí. Por detrás de la India, Rusia. Pero me suena a mí, por ejemplo, tipo San Fermín o algo eso, ¿no? Lo tengo. En la cara, ¿no? Lo tengo. Ah, bueno, incluso de muertes también. O sea, en San Fermín hay de todo. En San Fermín salió este año una foto de uno corriendo como haciéndose un selfie detrás de un toro. Bueno. Creo que te multan, ¿eh? Hombre. Creo que lo multan. Si lo pillan, lo persiguen y lo multan, ¿eh? Lo multan, hombre. Si no, que le den un diploma de la Juan Carlos primero. De tonto. De tonto. Tonto profesional. Tonto profesional. Esa gente nos pisa el negocio aquí, Redemondo Caníbal. Sí. Nos quitan el pan de la boca, ¿eh? Tonto tan profesional nos quitan el pan, está claro, ¿eh? Mira, según expertos, esto se debe a que cuando nos sacamos una foto no prestamos peligro a lo que tenemos alrededor y perdemos la sensación de peligro. Uh-huh. Sí, básicamente que te quedas como un conejo viendo la larga de un coche, ¿no? Totalmente. Estás pendiente de ti mismo, que sí. Josapo, ¿qué dice Josapo? A ver, imagino que se morirán mal los tíos porque están borrachos. La culpa del alcohol. Hombre, no. Tampoco es eso. Joder, tampoco es eso, joder. Amigo, sí, el alcohol. Otro mierda debate, el alcohol, No te creas tú, Ahí hay beta que pulir. Apúntamelo que se me olvida, que estoy bebiendo mucho. Bueno, por cierto, desde aquí partimos una lanza de mi rebate de Mondo Caníbal. Un palo. Mi rebate, que lo sepan también, a Rusia se lo vamos a comunicar también, al gobierno ruso. Mi rebate de Mondo Caníbal fomentan ¿cómo se diría? Evita la muerte por selfie. Porque si estás viendo el programa, no te estás haciendo un selfie en sitios peligrosos. Estás delante de un ordenador y, por lo tanto, colaboramos con parar esta lacra que nos está exterminando como especie. Una pena. Otro dato. En 2015 murieron en todo el mundo 625... Madre mía, 2015, ¿cómo fue? 625 personas... Ah, no, perdóname. Me he asustado. En 2015 murieron 625 personas por culpa de practicar la asfixia erótica y solo 28 mientras hacían una autofoto. Un Carradine, vamos. Un Carradine. Pero entonces tendríamos que hablar del Carradine aquí, ¿no? Porque esto como escuchando... Que no son tanto los selfies, ¿no? Como los selfies son solo 28 y los Carradine 625. Que, bueno, que en castellano sería autofoto, es verdad. Que estamos hablando de selfie, pero es autofoto. Sí, pero ya no invade los anglicismos. ¡Nos comen los chinos! El surfing, el trekking, el jogging... El walking. Sí, pero lo del Carradine es... El walking. No lleva foto, ¿no? ¿El qué? Lo que has dicho del ahogamiento no lleva foto, ¿no? No. Sí. Yo creo que no. Vale. Un selfie con ahogamiento, eso ya es rizar el rizo. Ya la ola hawaiana que espera durante años, tío. Un Carradine con selfie. Sería Groofy. Tiene nombre de segundo plato de menú, Un Carradine con selfie, sí. Por favor. Sí, con mucha gata. Groofy, porque ya hay más de uno, ya es dos. No, porque ya estaba muerto. Mira, en 2015 se ve que la estadística. Había alguien trabajando con la estadística que no paraba. Dice: en 2015 hay más muertes por intentar sacar un selfie que por ataque de tiburones. No pone cantidades, pero bueno. O sea, que mueren más por selfie que por ataque de tiburones. Un selfie con una mandíbula de un tiburón blanco detrás también mola, tío. Bueno, la portada que tengo para Libo es esa. Es una foto que encontré en internet que se ve una chica haciéndose un selfie, saliendo de la boca de un tiburón, saliendo de la superficie, abriendo la boca así, y a ti adentro del cuerpo ya, o sea, engullía y haciendo así, sonriendo con la foto. Picopato. Haciendo un picopato dentro de un tiburón. Un tiburón blanco. Pues esa es la portada para Libo y la tengo ahí preparada. Canela fina. Bueno, el único pensamiento que le quedaba a la chica antes de ser digerida por el tiburón era para mis followers. Para mis followers. Que también. ¿Qué ha pasado, Amado Líder? Que tenemos. Ah, pero me están fallando las notificaciones. Pero tenemos un suscriptor mar. Un mar. Mar de Alborán, amigo. Somos 25 ahora mismo. 25 pone, pero no entiendo, porque esto no... Sigue siendo cuarto el... de siglo. No, pero es que sigue siendo el mismo, el último, Nanako. O sea, que no sé por qué dice que hay uno más. Pero bueno, hemos subido, vale. Teóricamente tendría que aparecer una notificación, pero no sale. Bueno, ya está, la tecnología a veces falla, chicos. Ya estamos estrenándola. Vamos digo, a Radio Mundo, Nanako. Sí. Iba a meter una cuña, pero bueno. No, no. Sigan hablando. Cuñea. Amigo, Radio Mundo Caníbal, con su nuevo mierda debate. Muerte por selfie. Radio Mundo Caníbal. Arroja luz. Radio Mundo Caníbal. Busca Radio Mundo Caníbal. Arroja luz. Sobre tu camino oscuro de tu vida miserable, amigo. Radio Mundo Caníbal. La única radio que emite en falda escocesa. Toma castaña. Y es verdad. Bueno, pues... anuncia el próximo tema. Bueno, quiero decir, vamos, la pausa, una pausa que vamos a... otra pausita. Sí. Amigos, vamos a aprovechar otra pausita para que podáis hacer pipí, para que podáis hacer popó y para que, yo qué sé, os hagáis un selfie también. A ver si tenéis cojones de haceros un selfie con la pantalla del ordenador, con nuestro... Nuestro medio debate y nos la mandáis. Nos la mandáis y la publicamos en la página de Radio Mundo. Ahí sí, cojones. Oh, ha sido. Mira, aquí nos dice Isabel, he sido yo, la suscriptora. Ah, ha sido ella, vaya por Dios. Y no sale la última. Bienvenida, Isabel. Es que algo falla. Estamos estrenando estos mensajitos. Pero bueno. Oye, eso, que estaba lanzando un mensaje a navegantes. Que sí. A ver si alguien quiere hacerse un selfie con la pantalla del ordenador con nuestra mierda aquí, nuestro mierda debate. Y ya lo has dicho, Manolo, ya lo has dicho. Sí, ya publicamos en la página. Y amigos, vamos a hacer una pausa porque nos hacemos pipí, nos hacemos popó. Correcto, una pausa. Gracias, la falda es maravillosa. Bueno, amigos, pues seguimos aquí con las muertes por selfie. Y, como no, DEFCON 2 nos cuenta que hay pánico a una muerte ridícula. suicidarse a cambiar una bombilla, suicidarse sin mirar la primitiva, ahogarse en la piscina de un barco, desnudarse en la bañera formillando. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, una muerte ridícula. Pánico, pánico, pánico, pánico, pánico, pánico. Aquí estamos de vuelta, Radio Mundo Caníbal, hablando de muerte por selfie, algo maravilloso, algo que está sucediendo. Y nada, de nuevo gracias a Isabel, otro suscriptor, a otro más, sí señor. Vamos a recordar que Radio Mundo Caníbal está en sus mierdebates, pero Radio Mundo Caníbal también realiza programas dedicados a grupos de música. Eso es. Tienes un grupo de música, mándanos tu bio, mándanos tus temas y te hacemos un programa dedicado a tu grupo, pinchamos sus temas y os entrevistamos encima y todo, amigos. Radio Mundo Caníbal, la mejor radio del mundo. Ya podéis ir a iVoox, sobre todo a iVoox, porque de mis debates en YouTube solo tenemos el tercero, pero de programas tenemos 20 y pico, 30, no sé ya cuántos son casi 3 años de programa, aunque el ritmo ha cambiado, pero últimamente estamos acelerando el ritmo de programas. Y tenemos ya un montón de grupos de música ya programas hechos, que están canela fina. Y estos mismos mierda debates están en iVoox, pero lo que ha dicho Manolo antes, que la música, la selección musical solo se escucha en iVoox, no en YouTube, que también merece la pena escucharlo. Correcto. Es correcto. Bueno, pues muerte por selfie. Tenemos aquí una serie de casos para estudiar juntos, todos juntos, cogidos de la mano y bebiendo cerveza. O bebiendo agua fresquita, que hace calor. Mira qué dice Isabel, dice, qué bonita falda escocesa. Ah, sí, es que antes de terminar el anterior bloque la he enseñado. La falda, digo. Claro. Bueno, claro. El palo no, la falda no, solo. ¿No? El palo, no, porque he tenido que tener cuidado, tú sabes, como nos la gastamos aquí en Radio Mundo. Solo falda. Josapo también nos ha enviado un pictograma. Oh. Varios pictogramas. Sí, eso por mi camiseta. Mira, es que me he puesto esta camiseta. Que es maravillosa. Ah, vale. Oh. Vale. Oh. Ok. También la habrá visto, es cosa fina. Bueno, vamos a ver. Casos. Un hombre de 32 años en agosto de 2015 murió tras ser corneado por un toro mientras grababa el encierro en la localidad toledana de Villaseca de la Sagra. Este es lo que estábamos comentando antes. Había una foto por ahí de San Fermín, pero este es de un hombre que, bueno, hizo lo que no debía hacer. Si te persigue un toro, no te hagas una foto. Pues no. Igual ya mismo tienen que poner carteles, quién sabe. Sí. No, bueno, sí, en Rusia han estado avisando, es que lo vamos a tener que tenemos que avisar por todo. Deberían de poner la letra pequeña en los móviles. No hacerse foto con si te persigue un toro, si te va a devorar un tiburón, esas cosas. Es que ya mismo... Mantener fuera del alcance de los niños también debería, yo lo pondría, pero bueno. Ya, también. Pero es que ya mismo van a haber carteles por la calle, cuidado al andar, usa las piernas. Porque a lo mejor ahora la gente usa la cara para andar, ¿sabes? Entonces, se hace daño. O sea, hay cositas que tenemos que ir cerrando. El otro día en el metro ponía... Sujétese la barra. Digo, madre mía, tío, ¿cómo? O sea, si no lo pongo, no me agarro. O sea, no, es que es estúpido, ¿no? Se está poniendo de moda en Estados Unidos que lo denuncian todo, ¿no? Hombre, claro, me monto en el metro, arranca y me caigo. Es que me he hecho daño por vuestra culpa. Y el del metro sigue diciendo, vale. Vale, hijo de puta. Marketing, un cartel, urgente, ¿sabes? Que vamos a quedar, esto va mal en peor. Eso te digo, que saca ellos. Hay gente que, bueno, aparte de todo, que aquí somos todos buena gente, aquí en Pekín, hay gente que es muy tonta. O sea, porcentaje X, cada vez X elevado a más N, porque va aumentando, pero hay gente muy tonta. Y es verdad, hay gente que se monta en el metro y se cae por no agarrarse y coño, ¿por qué no me dicen que me agarre? Porque no me dicen que ande con las piernas, que es que llevo la cara que la tengo, mira, intentando andar con la cara. Que no aclaran las cosas, no, la vida es muy dura, la vida es muy dura de por sí. Se nos está complicando, amigo. La involución se nos complica rápidamente, sí. Mira, un joven de Vega, Triana, Jaén, en marzo de 2014 se subió a un tren para autorretratarse con tan mala fortuna que rozó la catenaria y se electrocutó. Una zona peligrosa, la Catenaria, Catenaria. Nada más que por el nombre. ¿Tú Catenaria? No sabes lo que es, ¿no? ¿Qué es una Catenaria? No. Me parece una enfermedad, ¿sí?, de transmisión sexual o algo. Y de no te agarre la Catenaria. No te agarre la Catenaria. Y dice, ¿el Catenaria qué? ¿Esto? ¡Bum! Y la agarra, ¿sabes? Que es un nombre que también... Llama... Que también incita, es un nombre exótico que incita también a tocar. A tocarte. Llama a la confusión. Otro. En Houston, un tal Oscar, 2 de enero de 2014, se autorretrató disfrazado de Bob Esponja y como vio con satisfacción que su selfie era recompensado con 200 me gusta en Facebook, pues al día siguiente se propuso recrear la foto y se encaramó con su disfraz en la puerta del cuarto de baño de su casa, se resbaló, cayó de cabeza contra el retrete y consciente murió desangrado. ¡Ah! O sea, este fue espoleado por el público fiel, Es como si ahora me dicen, ¡ah, la falda! Se ha visto qué bonita es, enséñala otra vez. Y yo, ¡ah! Hablando otra vez, me resbalo, ¡pum! Y me he dejado llevar. Te rompe el palo, ¿no? Me rompo el palo santo. Como decía, es con dos: pánico a la muerte ridícula. Eso, exactamente. Bueno, hablando de esto, yo cuando era jovencico, pues yo en su día también era joven y más guapo que ahora, estaba en el cuarto de baño. Yo era propenso con 17, 18 años a desvanecimiento. No sé si era por el crecimiento, yo tengo un estirón muy fuerte. Y cada que me levantaba, me venía un desvanecimiento y me caía. Tu desvanecimiento se venía que siempre estaba, tenías una erección, entonces sí. La sangre siempre estaba abajo. La sangre iba interesada por otro tema, y, obviamente. Y más en el baño, que esto ocurrió en el baño. Estaba en el baño, me levanté así con mucha ímpetu. Venga, ya está bien, de agua caliente, baño de agua caliente, venga, con fosfatos y sales de baño. Boom, me levanté así de pronto, boom, y perdí el conocimiento. No me acuerdo de nada. Lo único que me desperté con un dolor en el cuello, miré hacia el lado mía. Claro, mi madre, la pobre, estaba gritando porque había escuchado todo. Y le había dado con el bidé con la cabeza y la había sacado de su sitio. Hostia. Pero buena cabeza. Me miré y vi el bidé sacado. O sea, con la cabeza lo saqué. Claro. Tus padres, cuando van a cambiar el baño, te llaman, ¿no? Me llaman. ¿A qué te das el baño, papá? Podría trabajar para el departamento de calidad y probar los bates. A ver si se rompe el mundo de dado. Y le pego así. Vale. Cámbiame la bañera de sitio, Joaquín. Cámbiame la bañera de sitio. Bueno, quiero un plato ducha. Estuve 2 semanas mirando para arriba porque se me cogió. A los 2 segundos hice así y se me quedó la cabeza mirando para arriba y me llevaron a urgencias. Y el médico me dijo, no, te has quedado 2 centímetros de quedarte como un muñeco, vamos. No quedé seco por dos centímetros. Pero es que el bidé lo moví, tío. Y estoy aquí para contarlo. ¿Quién manda, cojones? O sea que es lo mismo sin Bob Esponja y sin selfie. Pero bueno, por ahí casi. Sin selfie. Y amigos oyentes, ahí comenzó la historia de Radio Mundo Caníbal. Mira, efectivamente. O por lo menos parte de lo que soy, seguro. Ahí pone, o sea, por la cabeza de Homer Simpson. Efectivamente, sí. Homer igual tuvo algo parecido y un golpe fuerte a la cabeza o te soluciona la vida o te la complica. En mi caso no me la ha solucionado, creo. No tengo solución, evidentemente. Otro caso, son casos tristes. Dos rusos se volaron accidentalmente la cabeza con una granada mientras se tomaban una foto. Qué puta. ¿Cómo es, tío? Vaya, por Dios. Y hay dos casos también, un mexicano... Pero de eso no puede haber un selfie. Pues puede. Bueno, el móvil, la memoria, a lo mejor quedó por ahí. En la nube, ¿no? Esa. No, o no sufrió daño la memoria, digo yo. O le viene cómo se la hacía, no sé, tío, no sé. Mira, en 21 años y 19, México y Estados Unidos, el mismo caso. Un chaveas, un selfie con jugando con la pistola. ¿Qué es normal, papá? ¿Qué? Perdón. ¿Has dicho algo? Hemos perdido a Puerto Rico, creo. Ricky se ha caído. Mykonos es conocida por su playa y por su pobre wifi. Efectivamente. Sí, tiene poca cobertura. Otro caso también. En Brycons, al sur de Gales. Utilizó un palo selfie para hacerse una foto en plena tormenta. El palo trajo un rayo y su propietario acabó electrocutado. Bueno, eso, la verdad que está un día de lluvia bonito y dice, voy a hacer una foto con el palo selfie. La verdad que ya hizo de... Como la electricidad ya se ha descubierto, pues bueno, me hago un selfie. Vamos a ya... demostrar. ¿Quién fue Edison, no? El que las cometas y esas cosas. Sí, creo que sí. Mira, otro va, dos muertos en un accidente de avión. El piloto iba en la avioneta, perdió el control al tratar de hacerse un selfie. Madre mía. Esto es la sección bajona total, ¿eh? Esto es duro, tío. En Portugal, Cabo de Roca, una familia. El padre de la familia y su esposa quisieron tomarse un selfie en un precipicio de 140 metros, al lado de un precipicio. Para que la foto fuera más impactante, se aproximaron al borde lo más que pudieron hasta caer, mientras sus dos hijos pequeños lo vieron todo. Vaya, tío. Vaya. Madre mía. Qué bien. Qué bonito. Otro mismo, también conduciendo, en Estados Unidos, Carolina del Norte, 32 años, lo mismo. Un accidente de coche, se estrelló de frente contra un camión y la última foto era ella poniendo morritos. Una pena. Esto ya... Mira, todo lo que ha pasado, pero esto, tío... Un taxista hindú estaba llevando a una pareja de recién casado cuando, de repente, se cruzó en el camino con un oso. Madre mía. El taxista se acercó al animal con la intención de sacarse un selfie para inmortalizar el momento. Sin embargo, el oso reaccionó violentamente y atacó al taxista, que falleció por esto y lo otro. Evidentemente, ¿quién podía suponer que podía pasar eso? Es que a un oso no le ha explicado lo que es un selfie, claro. Los osos no están, hay osos que no tienen civismo, que no entienden de normas, son un poco sociópatas también, ¿eh? No, hay osos que ya lo hablamos, no hablamos el otro mi debate de los osos, de cómo entrar dentro de un oso. Ah, sí, eso era en el arte contemporáneo, ¿no? Uno que vivía, sí, algo así era, sí, un oso. Sí. Bueno, ahí está mi rebate de arte contemporáneo. Yo creo que ese caso hubo una falta de comunicación. Una falta de comunicación entre el oso y el taxista. Total. A lo mejor el oso era un conductor de Cabify camuflado. ¿Quién sabe? Misterios. Bueno, vamos a acabar con esta sección. Es verdad, Queda bajona, todos estos casos, ¿eh? Venga, termino ya. Un hombre muere aplastado por un elefante al intentar hacer su selfie. No, mal. Y ya por último, también pasa mucho con los youtubers. Youtubers que hacen cosas arriesgadas y lo graban en directo o no, pero bueno, lo suben. Y hay un chino muy famoso, por lo visto, el Wu Yongning, perdió la vida mientras intentaba tomarse una foto a 190 metros de altura en un rascacielos de 62 pisos. Madre mía. Él lo estaba grabando en ese momento. 26 años tenía el hombre. Y estos son los vídeos que se ven por ahí, ¿no? De la gente que suben a los rascacielos y empiezan a hacer equilibrio sobre las vigas y sobre... todo muy inteligente. Todo. Sí. Que ya hablamos en el anterior programa de la estupidez que, bueno, que parte de ese instinto que tienen algunos de hacer loco es parte de la evolución humana, que sin ellos no habíamos salido de las cuevas. Ya en el anterior programa lo explico un poco más, no voy a repetirme. Pero, bueno, pide su cuota de víctimas, esa parte de la evolución. Y nada, si quieres vamos a poner otro temita, ¿no? Que esto da bajona. Sí, no voy a hablar. Vamos a animar un poco la cosa, vamos a dar un poco de alegría. Amigos, nos vamos con Mamá Ladilla, que nos habla de la soberbia. Mamá Ladilla, desde su disco Autorretrete. Pierdes, que me vas a aniquilar. Echa el freno, Magdaleno, que te vas a despeñar. Soberbia que convences al pringao de que es un crack. No invadas más Polonia, ni hostigues más a Irak. No dirijas más mis pasos hacia el mismo tropezón, que estoy harto de meterme cada vez el mismo ostión. No conviertas más mi vida en una gran masturbación. No permitas que me crea los cumplidos de un gorrón. Que mi cuello sufrirá una luxación si conviertes a mi ombligo en el centro de tensión. Soberbia, te aseguro que no tengo la intención de seguir justificando tu actitud de garrafón. Por soberbia soy capaz de hacerme polvo la moral. La soberbia patrocina y supervisa cualquier mal, susurrándome al oído su podrido festival. Me convierte en una máquina de hacer el anormal. We'll be right back. ojos del miedo original, que me suben al caballo de la ira visceral. Puesto que esto me convierte en un cretino potencial, sustituyote por un nuevo pecado capital: la gula. Estos churumbeles tienen hambre ya. ¿Los churumbeles tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Tienen hambre? Hola, bienvenidos de nuevo a Radio Mundo Caníbal. Estábamos en un diálogo interno del programa. Estamos hablando de ciertas cosas que no queremos que salgan a la antena porque son muy delicadas. Hostia, se escuchan los coches, Pretorique, es correcto. Ahora pasa un motor Cycle Man. Bicycle. Música aquí. No se puede hacer radio y carreras ilegales al mismo tiempo, Puerto Rico. No, es complicado. Se hace complicado, cuesta arriba. Me he cambiado el móvil de oreja. A ver si así no. Bueno, vamos a terminar ya el último bloque del programita. Vamos a hablar un poquito de la sociedad narcisista, lo que hablamos antes de los estudios psicológicos, sociológicos, el narcisismo. Es el amor que dirige el sujeto a sí mismo, tomándose como objeto. Esto alude al mito de Narciso. Yo siempre tenía el mito de Narciso, que era un tío que se quería tanto que se vio en el reflejado en un charco y se ahogó. Bueno, en un lago. Uh-huh. En un charco hay que ser también tonto para ahogarse, pero en un lago... Me gusta más lo del charco, ¿eh? Yo voto por el charco. Mira si la toma. Ahogarse en un charco, eso es un pánico a la muerte estúpida, ¿verdad? Es muy romántico, tío. Sí. Muy romántico. Charquito ahí. Es mucho más romántico. ¿Eh? Ahí con la media cara metida diciendo, ¿qué me está pasando? ¿Qué ocurre? Dios, no puedo respirar. No me metabolizo. No metabolizo de los dos, no puedo. Esta prueba que me pone el señor la supero, Dios mío. No, es un poco más complejo. La mitología griega no era tan tonta. Bueno, no sé, yo no la conozco apenas. Total, vamos, Narciso era hijo de un dios y una ninfa acuática. Escucha, ninfa acuática. Bueno. Lo de un dios vale, me vale, pero una ninfa acuática. ¿Cómo se juntan los dos? Pues de todo, ¿sabes? Hay otro mierda debate. Sé de lo que hablo, sé de lo que hablas. ¿Por lo de Dios? Por lo de griego, coño, yo soy de ascendencia. Vale. Yo me creía que íbamos a empezar a hablar ahora de griego, pero de cosas sexuales. Vale. Que es otro tema. Tengo brazos por algo. Te las curramos. El famoso vidente, famoso, cuidado. Tiresias había hecho la predicción de que viviría muchos años siempre y cuando no se viese a sí mismo. Tío, lo sabía todo. A los 16 años, Narciso era un joven apuesto que despertaba la admiración de hombres y mujeres. Y también era un poco arrogante. Fue entonces cuando la ninfa Eco se enamoró de él. O sea, eso de Eco viene de una ninfa también. Está maravilloso, estamos aprendiendo algo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! La mitología, amigos. Yo lo sabía. Narciso en esta época fliparía por un tubo, ¿no? Bueno, por un palo, pero que... Por un palo. ¿Por qué? Fliparía por lo guapo que era, ¿no? Hombre, claro, estaría haciéndose selfie continuamente con su... Ah, bueno, si estuviera ahora. Y con su perfil en las redes sociales, tal, Narciso estaría... O sea, para los amigos de las redes sociales sería súper cansino. Claro. Nada más que ver el careto de Narciso continuamente. Y ping y pong. Bueno, también pone la tele y más o menos... Si no es Narciso, pero es primo hermano, vamos. Otra de las despechadas que hizo. Bueno, Narciso rechazó a Eco, tras lo cual su cuerpo se marchitó y se convirtió en piedra. Eco, pobre Eco. Ay, le tiró los tejos a Narciso y Narciso que me quiero tanto que no paso de ti. Algo así fue, ¿no? Pues total, un día de verano Narciso descansaba junto a un lago, no un charco, un lago, de superficie cristalina que proyectaba su propia imagen, con la que se quedó fascinado. Se acercó al agua y se enamoró de lo que veía, hasta tal punto que dejó de comer y dormir por el sufrimiento de no conseguir a su nuevo amor, pues cuando se acercaba la imagen desaparecía. ¡Oh! ¡Oh, my God! Eso me pasa por la mañana. Por la mañana te despiertas un poco así, como que no eres persona, eres más un trapo tirado que persona. Y cuando, sobre todo, hombre, me echo agua en la cara, con el pelo mojado gano un montón de atractivo y me veo. Ahora lo tengo seco, observado, y aunque lo tengo seco, estoy para comerme, ¿verdad? Que me follo encima, sí. pero con el pelo mojado mirándote por la mañana, que no sabes que eres persona todavía, y es que pongo el espejo perdido, es que me lo como a veces. Pero es antes de ser persona. Una vez que soy persona, ya sí. Veo las cosas de otra manera. Y ya me voy y me toco. Ya apago la luz y me toco. Y lloro. Lloro mientras me toco. Como un mono. A ver, sí, pero yo creo que eso es la forma, ese es el protocolo, ¿no? Seguir, ¿no? Sí, esto. No lo hace todo el mundo. Esto es extraño para los oyentes. ¿Os parece raro esto? Esto es un despertar normal. Llega a hacerlo antes de desayunar. Porque después de desayunar ya no es lo mismo. Ya con el estómago lleno. No. No, ya da pereza. Da pereza. La psicología humanista considera que el narcisismo patológico coincide con autoestima baja o errónea. Efectivamente. Vamos a querernos más nosotros mismos. Pero teniendo un poquito de luces, tampoco hay que quererse tanto. Como una lamparita del Ikea, barrita, algo. Un poco de luces, porque amigos, tampoco se tiene que ir la olla. Efectivamente. Que eres guapo y eres guapa, pero oye, que hay más cosas en la vida. Mira, Isabel Sánchez dice que es muy normal. Pues, efectivamente, está en la onda, Isabel. Sí. O Sapo dice, ¿eso tendrá que ver con la historia de la princesa y el sapo? Princesa y el sapo. Sí, claro, la princesa besaba al sapo, ¿no? Para que se convirtiese en un príncipe, ¿no? Sí, hostia, pero puede ser. Ya no me acuerdo, tío, es que no tengo memoria. Algo leí sobre eso. Eso tiene también mucha mierda detrás, lo de la princesa y el sapo. Pero posiblemente. Mucha mierda. Sí, mucha mierda para sacar aquí, quiero decir. Mucha mierda para mierdebates. Para mierdebatear. Quiero decir. Ahora, y hablando de complejos, ¿tenéis vosotros algún complejo? Vamos a sacar la mierda al patio, nunca mejor dicho. Sabemos que todos nosotros somos perfectos, no cabe duda. Pero igual tenemos ahí algo guardado. Pritoriki, aparte de los brazos, ¿tienes algún defecto que te cae? ¿Te parece poco? Oh, hombre. Parece poco lo de los brazos. Como lo llevas tan bien, pues tampoco veo yo que sufras mucho por ello. Te veo un tío muy apañado y no. ¿Algún defectillo más que quieras sacar aquí en psicología de mi debate? No, la verdad es que no. Yo estoy bastante despreocupado de las cosas físicas. Yo, a mí, los brazos es el problema de conducir. Sí, todas esas cosas. Pero, Pretori, que los brazos están sobrevalorados. Ya te lo digo yo. Sí. Están sobrevalorados. Tú te autofelas, ¿no? Porque no tienes brazos. Sí. No tienes brazos. Claro. Ni costillas, ¿no? Me arrastro por el suelo. O tienes un pez de mascota que te hace un apaño. ¿Un apaño? ¿Sí? Sin ojo. Sin derecho. Es verdad, mal tema, hemos sacado. Manuelo, ¿algo que te gustaría cambiar de tu cuerpo que vería que te impide sacar un buen selfie? Yo tengo un problema porque confundo los acentos. A veces tengo acentos del sur y otras veces acentos del norte. Claro. Haces mucho la P, porque tú cada vez que te haces un selfie haces así también. Porque estás con la P todo el rato en la boca y ese acento de Mordor se te ha agarrado, se nota. Sí, otro defecto que tengo, porque ya es el mínimo, es que me chupo con la lengua, me chupo mis propias cejas. Pero lo tengo superado, que no pasa nada tampoco. ¿Cuánto pasa por Málaga? Tenemos que quedar. Sí, bueno, Gene Simmons ya me ha puesto un pleito. Normal. Porque dice que ha patentado su lengua y dice que no puede haber una lengua más larga que la suya. Qué cabrón. Bueno, pues ya está. Bueno, yo de complejo, me toca a mí. Pues, no tengo, ya está, el punto. Aquí se acaba. Vamos a ver, se ha acabado el programa, creo. Creo que hemos hablado un poquito de la muerte por selfie. Se podría hablar más, pero como un tema bajona y llevamos ya un buen ratazo. Vale, mierda. ¿Eso qué es? Por Dios. ¿Has terminado de hacer de comer, Pretorikis? Hostia, tío, estoy rascando la paellera. Pero si no tienes brazos, ¿cómo lo haces? con el miembro viril, evidentemente. La boca. Limpia la paellera con el miembro viril. Está pegadillo lo del fondo. Aquí nada más que tenemos gente de mucho nivel, aquí en Radio Mundo Caribal. ¿Usas tu pene como cucharón para emplatar? El palo. Bueno, pues nada, va a terminar. Este programa se va a quitar de la circulación de YouTube porque solo está dedicado al público premium que ha asistido al directo. Y en dos o tres días aparecerá en iVoox con la musiquita seleccionada por Maruelo, cosa fina, y en YouTube de nuevo, para que lo tengáis disponible para poner a amistades, en familia, en Navidad, en cumpleaños, en velatorios, pues podéis poner un Mierda Debate que siempre llena. Llena. Un Mierda Debate es muy, muy llevable, lo puedes llevar en el bolso, lo puedes llevar en donde guardabas cuando eras joven en condón, ahora ya no, en el pantalón ya no cabe, no. O sea, ya no lo llevas porque no... Todo el mundo lo hace a pelo, ahora lleva un Mierda Debate en vez del condón en la cartera. Hay que llevar un Mierda Debate, amigo. ¿Han cambiado los tiempos? Sí, ha cambiado los tiempos. Hay que agradecer a los oyentes que han participado en el directo. Hay que agradecer también a los oyentes que nos están oyendo en diferido. Y hay que agradecer a los contertulios, cómo no. Por ejemplo, a Pirto de X por volver una vez más. O sea, que está en su casa y que siempre estará bienvenido. Gracias a vosotros. Un placer. Somos trino. Pues mira, Josapo, si pudieras, os mandaba un selfie muy guapo que tengo. Ay, ya empezamos con la foto polla. Bueno, no pasa nada. Mándala. Aquí. Con falda, si puede ser. Con falda. Nos tiran los tejos a cascoporro. Pues nada, amigos, terminamos con... Gracias, Isabel. Como empezamos. Terminamos como empezamos, dando las gracias y dándoos la paz eterna. Efectivamente. Un abrazo muy fuerte. Pellizcos y morciscos para todos. Adiós. Nos despedimos con el maestro de maestros, amigos. Rosendo y su tema masculino singular. No es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Berberecho, te pasas el día sacando pecho, debes estar satisfecho, un hombre debe ser hecho y derecho. Tú que no te quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Inocente, el que mucho abarca mucho miente, y hasta de cuerpo presente, luce presumido y reticente. Salamilla, ¿lo quieres de ida y vuelta o sencilla? Echa a correr que te pillo, sin descolocarme ni el flequillo. Quieres enterar, midiendo tu marchita y al trantrán, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Y siempre vueltas a empezar, no sabes si vienes o te vas, buscando la salida, porque si hay una salida por aquí tiene que estar. Ve despacito que te vas a fatigar, amigo saturnino masculino singular. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un Dios que te soporte. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes pierdes el norte. No va a haber un Dios que te soporte.